el filo de tu orgullo. Es cierto que yo te quiero, que colmas mis deseos, que mi cariño es tuyo, mas no seré el juguete de tu vanidad. No estoy dispuesta a soportarlo más. O me quieres o te vas. Basta ya, porque no me hablas con la verdad. Si a tu medida mi amor no está, déjame. O me quieres o me dejas. No quiero tenerte conmigo a la fuerza. Mi amor no te interesa. O me quieres o me dejas. ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor, no te lo exijo yo. Me salgo de tu vida, que de cualquier manera me

perdida. Tu corriente me ha arrastrado y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo, porque sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Otra vez cayó la noche, otra vez la madrugada, y me faltan tus caricias, y me falta tu mirada, tus abrazos, tu calor, tu cuerpo, y es que sin ti